Bueno, recibimos esto y abortamos la presentación del programa hoy. Yo no quería poner presentación. Pues porque un crédito más no dice nada. Súbele un poquito, Jonathan. Que se oiga un poquito. ¿Cuándo escribió esto Chick Corea, Emilio? ¿En qué año? 1971, inspirándose en el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. ¿Qué edad tenía? 30 años. Tal vez. Él acaba de morir. Entonces, a raíz de eso, pues vamos a tratar de recordarlo en las cortinas musicales del programa y evitando los gemidos de las cortinas de Orlando. Pero yo fui el de los primeros que conoció a Chick Corea hace muchos años. Y lo puse en radio y bueno, una pérdida inmensa del mejor pianista de jazz de la historia. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vamos? Pues un poquito compungido le cuento, pero... Pues sí, sorpresivo, ¿no? Yo justo te le escribí un artículo en Página 12 de Argentina donde anunciaron la muerte de Chick Corea. María Juliana, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien, ¿y tú? Bien, se murió Chick Corea, para ti no pasa... O sea, tú tranquis, ¿no? Eso es como... No, pues es una lástima, por supuesto, Jaime. Y tú, Laurita, a ti te tocó Chick Corea bastante con nosotros. Hola, Jaime. Sí, sí me tocó bastante. Sentimos a Emilio compungido, ¿no, Nico? Pero claro, vamos a tratar pues de es que contenerlo. Fíjese que por eso pues yo le escribí a Emilio, estoy porque desarrollaron... lo mejor por contenerme. De desarrollaron como una relación más allá de la relación fuente periodista, sino hubo algo más de proximidad, ¿no? De en hecho, en esa relación sí. De Chick Corea y Emilio. De hecho, la noticia me enteré por Instagram y lo primero que hice fue llamar a contarle a mi papá, que fue quien me mostró a Chick Corea. Miren, yo soy pianista y soy pianista por él, es mi ídolo. Pero tú cuando tocabas piano no pensabas que no había futuro, que era difícil, ¿no? Pues no sé, el caso es que quiero contarle, la siguiente persona a la que llamé fue a Natasha Pérez, porque el día que yo pude conocer a Chick Corea personalmente, que fue mi sueño, ella estaba conmigo y le conté la noticia y de hecho no he hecho sino contestar llamadas en la última hora. Alvarito Sarmiento, gran oyente nuestro de toda la vida, muy fan del jazz, también me llamó a contarme. Nico, gracias por el pésame, porque la verdad no he podido digerirlo, para decirle la verdad. ¿Y nadie sabía que él estaba enfermo, Emilio? Nadie, y de hecho, sí, nadie. Un cáncer que se descubrió recientemente. Eso le iba a decir, ¿no, Emilio? El reporte fue, de acuerdo a lo que yo he podido leer y leí pues en EFE, en France Press, bueno, una cantidad de agencias, que fue un cáncer muy fuerte que fue descubierto tarde y hace muy poco, ¿no? Sí, fue tarde, fue hace muy poco y de verdad estoy de cama, les voy a decir la verdad. Estoy de cama. Porque... Pues yo estoy de cama antes de la muerte de Chick Corea. O sea, qué frescos. O sea, lo de hoy es estar encamado, Nico. Pero enfermito. Estoy enfermito. ¿Está enfermito? Bueno, uy, pero es que no. Me dio muy duro. Bueno, muchachos, pues entonces vamos a hacer un programa delicioso. Vamos a acompañar a Chick Corea. Saludos a su esposa, Gail Moran. Su compañera de siempre. Y bueno, y saludos a los... ¿Cuántos Grammys se ganó Chick Corea? Más de 23. Sí, tipo era bueno. Tema del día, Nicolás. Podemos dejar ahí de fondo Spain en un loop tranquilo. Nico, el tema del día. El tema del día, un momento crucial que señaló un antes y un después en tu vida. Hoy estoy viviendo uno, les quiero decir esto. En este momento yo estoy viviendo uno. Un antes y un después para mí fue el día que entró a ese estudio con gran inseguridad y con gran desconfianza de mí. Un personaje que después se volvió como amigo mío y lo hice reír. Su nombre es Nicolás Samper Camargo. Antes y después. Un antes y después. No conozco nada igual. Para que no hablemos más paja. Para que no hablemos pajarilla, pues. Y el tipo llegó y me dijo, Orlando, ese man es bueno, Jaime. Le dije, pero yo es que nunca lo he visto, ¿en dónde trabaja? ¿Quién es ese pelagato? Entonces me dijo, no, ese man es bueno, óyelo, óyelo. Y yo le dije, es que yo no digo nada. Le dije, pero ese tipo, pero ¿será que yo le parezco un imbécil? Yo creo que sí. Entonces me dijo, no sé, él es simpático. Le dije, no, pues póngalo ahí, hermano. Pero hermano, yo creo que yo me siento con ese man y, no sé, me coge bronca, yo no sé. Entonces Nicolás llegó ahí y hizo una prueba. Yo no me acuerdo, no recuerdo nada. Yo me acuerdo la primera nota que eché en esa prueba. Entonces, ¿cuál fue? Nada, barbaridad. Estamos Claudia Bamón, María Clara Torres. Usted no estaba en Bogotá. No, pero es que también, ¿qué quiere que le ponga también en la mesa? ¿Qué quiere que le ponga? No, o sea, por eso, pero yo una tarbán, porque es que más dinamita no podría, ¿no? Usted me dijo, cuénteme alguna vaina. Y entonces yo le conté sobre el referendo escocés, me acuerdo, y sobre una broma que le hicieron a David Luiz, el defensa brasileño, que se la hizo Maicon, que en el champú, porque David Luiz es un tipo muy cuidadoso con el pelo y sus rulos y tal. Y sí, Maicon, el esposo de Claudia Memoria, por Dios. Y Maicon, en esa broma que le hicieron, broma que le costó a Maicon que no lo volvieran a llamar a Brasil, le echó semen en el champú. Me acuerdo como si fuera hoy. Óigame, Nico, ¿y qué pasó después de ese, después de esa reunión? ¿Qué pasó? ¿Nos volvimos a ver o ya contratados? No. Usted dijo, yo necesito hacerle una prueba a este man porque yo esté en el estudio. Entonces, Orlando me llamó al rato, volvimos a hacer una prueba y tal. Y entonces, después usted me llamó y me dijo, oiga, no, me parece chévere, ¿por qué no ensayamos a ver cómo nos va? Entonces yo le dije, hágale. Entonces usted me dijo, veámonos en un restaurante y cuadramos las vainas. Y yo, bueno, listo. Veámonos en Emilia Romagna. Y llegamos a Emilia Romagna y allá cuadramos restaurante. La vaina. Me acuerdo. Como si fuera ayer. Yo no cuadro, o sea, es que yo no contrato fácil, ¿no se ha dado cuenta? O sea, sí, nunca hice pruebas, nada. Eso, no. O sea, usted me hizo dos pruebas y dijo, bueno, vamos a ver cómo nos va con este man. Porque se iba a Carl Troller. Y usted me pidió hasta, o sea, me clavó duro, sí. No, eso sí, olvídese. Bueno, después pasaron cosas, pero bueno. Conclusión, ¿cuánto llevamos, Nico? 2014, octubre 1. Uy, no, hermanito, o sea, vamos a completar... 6 años. ¿Sí? ¿7 años? Qué bárbaro, ¿no? No, y qué viejos. ¿Usted entró de qué? De 26 años. Yo tengo hoy 44 años. ¿De qué tal la duda? Tengo hoy 40 y... ¿Cuántos tiene, brother? No, 44, hombre. No me resto de edad ni nada. Y un antes y un después. Para ti, Laura, un antes y un después, por favor. ¿O no? ¿O vas a pensar? Sí, voy a pensarlo. No, yo tengo muchos antes y después. Este es un poquito folclórico, pero sí, claro. O sea, la gente pensará realmente que usted y yo estamos enamorados. No, sí, exacto. Cálmense. Es un poco folclórico. Claro. Bueno, hoy con el corazón hacia Chick Corea y su tremenda cercanía a nosotros y la importancia que tuvo en mi vida. O sea, para mí un antes y un después fue... un disco de Chick Corea. Yo era un hombre muy solo, y la única manera en que yo pasaba mi tiempo era oyendo música. Y cuando yo oí por primera vez en el estudio de la casa de mis padres, calle 95 con calle 95 con carrera 16, ese disco, yo me sentaba y yo me aprendí de memoria una canción. El disco se llamó The Mad Hatter y la canción The Rallies, que es una canción pues que vamos a registrar, pero no se puede en términos comerciales, pero duraba 13 minutos, o duró 13 minutos. Y para mí, después de que yo oí esa canción en el jazz, fue un antes y un después, porque yo emulaba las notas de piano de Chick Corea solo como un loco. O sea, si solo alguien me miraba, diría, este man está chiflado. y era lo que más me acompañaba en la vida. Y como duraba 13 minutos, yo me la podía echar, Emilio, 6 veces, por ejemplo. Y me gastaba una hora. O sea, se te iba una hora. Eres... con una felicidad increíble en ya LP. Veo que... y lo rayé mucho. Ya veo, de dónde me, ya veo de dónde me salió el gusto por los sardines. No, no, y es que el tipo, ese es un trabajo muy, muy especial. Bueno, vamos a dar la oportunidad a los oyentes de que nos hablen de un antes y un después. Sí, yo recomendaría, porque lo conocemos todos, que no sea antes de Cristo y después de Cristo, porque claro, así como el mío es muy ridículo, el otro es muy, muy, muy, muy básico, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, sí. Antes y un después, ¿tiene alguno, Nico? Esperemos. Esperemos, yo tengo uno, pero me devuelve la cova y es gravísimo. No, no, no. No, no, tranquilo. Salgámonos del serio. Si no gané, tengo uno en serio. Tengo uno en serio. No, no, el mío es en serio. Lo que pasa es que es un antes y un después. Laura dirá, ¿y por qué conmigo no sería así, Jaime? Y yo miro al horizonte, me callo, cierro los ojos como Rafael y me pongo a llorar y ya. Bueno, y a mí muchachos, me pasa igual. Yo al otro lado haciendo lo mismo. Veamos así. Ya vamos a comenzar con un poquito de música. Hoy tenemos una entrevista muy chévere con un grupo muy progresista, muy bacano, de los 70s de Oakland, en California. Adelante, Emilio, vamos con una canción, por favor. Ok, vamos entonces a comenzar hoy con un clásico de los 80, Swing Out Sister con Breakout. Find a way, say what you want. Pasando el charco. En los originales. ¿Por qué el amor de Chick Corea España? Esto es del disco Mi Corazón Español. ¿De dónde le nació a ese man esa vena? Cortico, porque tengo dos personas que están moderando la situación. Gracias. Eso fue porque él se enamoró mucho de un disco de Miles Davis que se llamaba Sketches of Spain, que fue un disco donde Miles Davis, de hecho, hacía el concierto de Aranjuez. Y él se metió en el tema del flamenco, se hizo muy amigo de Paco y Lucía. De hecho, más tarde vamos a oír otra cortina que él grabó con él. Y él siempre dijo que su música favorita, aparte del jazz, siempre fue el flamenco. Y sí, y esa es la relación que tienen Chick Corea y España. Ok. Bueno, Donald Trump no recibirá... Téngame al mano oído ahí todo el tiempo. Donald Trump no recibirá informes de inteligencia. Esa es una noticia de antier, pero la tenía que registrar porque Biden dijo que pues no se le puede dar a un delincuente de esos noticias de inteligencia. Y lo curioso es que es una costumbre en la Casa Blanca que el presidente que sale se tiene que enterar de todo lo que quedó, ¿no? Y Biden dijo, no se le vuelve a mandar nada a este man. ¿Ah? No, por eso se pudrió Tuti. ¿Qué pasó con Donnie? ¿En qué momento Donnie se volvió Donnie Osmond? Es que ya no es ni Donald Trump, Donnie es Donnie Osmond. ¿Pero por qué Donnie Osmond? Esa es mi nota. La segunda es que vamos a tener una entrevista pronto de un señor de Harvard que Orlando no me puede fallar. Súbele, oiga. Experto en mínimo. Listo, bájale. No, es que yo registro, pero es que yo no haría programa hoy, pero me toca. Durante 11 días, el tipo en Hawái vieron con otros manes un platillo volador. Y dice, hoy puedo afirmar que no estamos solos en el universo. ¿Cómo? Y lo juro y lo garantizo. Vamos a hacer una entrevista con un man que se sentó con 11 científicos y vieron un platillo volador, pero no de esos que uno está en la... en la casa y ve un flying saucer, sí, como llaman los gringos, ¿no? No, lo analizaron y el tipo dice, hoy puedo decir sin ninguna duda que hay vida en otra parte, ¿listo? No estamos solos en el universo. A mí eso me da como miedo, ¿sabe? A mí no, yo sí quiero ir al man a hablar, no, porque es que yo sí quisiera conocer un brother de esos. Hay ese estilo, clase, tipos morados, ¿ah? No, me da susto, a mí no me gusta hablar de eso. De verdad, te da cosita. Me da miedo, sí, me siento miedo. Pues yo no sé. La la la la la la la. Y son como... Bueno. Y la mujer canta ahora como operática, ¿no? Que yo. Sí. ¿No visto? Sí, soprano. La la la. Óigala. Bueno, Nico. Eso, me gusta, Jonathan, despierto. La la la la la la. Bueno, Nico. Bueno, ¿qué pasa? Dime, ¿en qué estamos? Es que ni me acuerdo. Estamos en Pasando el Charco. Y ahí seguimos con el sinfín, el loop. Dale. Nico, Pasando el Charco. Pasando el Charco y hablando del Open de Australia. Hoy se vio algo bien curioso en la madrugada. Porque Rafa Nadal estaba... estaba jugando pues por tercera ronda contra Michael Moog. Ganó parciales 6-1, 6-4, 6-2. Hasta ahí todo normal, digamos. No hay nada extraño ni nada nuevo bajo el sol. Pero lo llamativo es que cuando él estaba sacando para el segundo set, empezó a haber una cantidad de murmullos en la tribuna. Y entonces Nadal concentró su atención hacia la gradería. Y en esos momentos las transmisiones enfocaron a una mujer que estaba haciéndole pistola a Rafa Nadal. Él no entendía nada. O sea, Nadal. No, a mí me gustó. Como que la se rió pistola, porque se vio sorprendido la risa, por lo que pasaba. La falsedad de la risa de Nadal. O sea, no, pues, yo estuviera ahí. La situación es incómoda, ¿no? No, pero que se ría simpático, se ponga serio. No, pues. ¿No? Sobre todo que el asunto, usted sabe que en el tenis. Yo creo que en todos los courts de tenis siempre se guarda mucho respeto, ¿no? Hacia el tenista. Mucho silencio, que, además, sí. Claro, yo creo que el único... Pero si ya había ganado, ¿qué importa hacerle pistola? No, pero digo, la única competencia... Y expulsaron a la mujer, la sacaron con cuatro guardias. Claro, la sacaron. Entonces le preguntaron a Nadal después, oiga, bueno, ¿qué opina? Entonces dijo, no, seguramente la vieja se tomó mucho tequila o ginebra, en fin, pero... Sí, muy de muy mal gusto. A mí eso no me gustó. Pero fue muy, muy, muy raro. Yo creo que en las únicas competencias en donde uno podía acercarse, ni siquiera a este nivel, pero sí a una presión del público sobre un tenista, era en la Copa Davis. Cuando se jugaba la Copa Davis, no, digamos, en un solo lugar, bueno, cuando se van las eliminatorias de Copa Davis, para ser más exactos, es casi que como fútbol. La presión de las barras, pero esto pues fue, yo creo que el hecho curioso de la jornada del el Open de Australia, ¿no? La pistola. No, que no, y mujer. Él le pregunta a ella, ¿a mí? Y ya le claro, dice, ¿a usted? Le dice, ¿a quién más? Y el la vieja. ¿Con qué cara ella, seria? No, con rabia. Con rabia. Ah, con rabia, de verdad. Sí, me cae gordo este man, me parece un imbécil, así. No, pero fue peor la risa de él, porque ni se reía. O sea, era una risa tan socarrona que fue lo que le sacó la piedra. ¿Quién se espera algo así, ¿no? ¿Quién se espera que eso suceda? No, si a mí me hacen pistola, yo hago igual, o le hago igual. Doble pistola. Pero imagínese, si Nadal se pone en esas, la sanción que le puede caer no va a ser sencilla, ¿no? No, que el tipo le haga así con la mano, pero esa cara como... Y ya está, gilipollas. Bueno. Ay... Pero sí fue curiosa, bueno, la situación. María Juliana. Bueno, pues hoy jueves China prohibió el servicio de noticias internacionales de la BBC, asegurando que violaron seriamente las regulaciones de Beijing. Esto lo informaron a través de un comunicado de la Agencia de Medios de Comunicación de China. Dijo que la emisora británica incumplió, y aquí abro comillas, la exigencia que el periodismo sea veraz y justo y no dañe los intereses nacionales. Por eso, la agencia de medios de comunicación china ya no permite que la BBC continúe retransmitiendo en este país y no aceptará la renovación del permiso anual que tiene. La BBC, obviamente, a través de una portavoz se pronunció y dijo que estaba absolutamente decepcionada que las autoridades chinas hayan decidido tomar este camino, y el gobierno británico acusó a China de censura. Ya que esta decisión vino después de un informe bastante controversial acerca del trato en el que se le da en este país a una minoría llamada uigur. Laurita Hoyos. Sacaron los Winnie the Pooh de circulación. La niñita consentida. Niñita consentida, ¿qué es la letra? Niñita consentida. No, colgada en el cielo. Como un farolito que puso mi Dios. Laura, pues, adelante. Dios. Un poco sobrado. Pues me voy para Alemania. Merkel. Donde, pues no necesariamente, pero mira que dentro de toda la frialdad que muchas veces vemos en este país también pueden llegar a ser tiernos. Y es que a raíz de toda esta nueva normalidad que estamos viviendo, los grandes afectados, pues según este supermercado, porque les voy a hablar de un supermercado bastante particular, pues son las personas sin pareja y que están buscando una, porque por supuesto conseguir citas no es tan fácil. Es por eso que este supermercado decidió abrir un espacio especial para buscar citas. Todos los viernes de 6 a 8 de la noche, ustedes van a poder ir, pues las personas que están en Alemania y buscan pareja, pueden ir a este supermercado a hacer sus compras y pues ahí van a poder encontrar a una persona ideal. Eso es lo que ellos esperan hacer, porque pues digamos que no es tan fácil, entonces usted puede ir de compras y conocer al mismo tiempo a una pareja o hacer nuevos amigos. Todo el que estés ahora un viernes está soltero. ¿O no? Exacto. Es buenísimo. No, pero la idea es que sí. La idea es que sí, pero de 6 a 8 usted se va a comprar y a buscar pareja. Pues la idea es que sí, Nico. Si usted está casado, pues mejor no vaya, porque pues... No, claro, exacto, no falta el que diga, oye, voy a ir al mercado, ya vengo. Bueno, sí, otra una gran excusa, pero bueno. Sí. Otra cosa, Angela Merkel, Angelita Merkel, nuestra maravillosa jefa de Alemania, acaba de, ayer, ¿no? Es que hay notas que se me olvida decir, pero la vida pública se extiende en negativo, decía, o sea, cerrada Alemania hasta el 7 de marzo. Y el dato curioso es que en Alemania hay 34, la incidencia es 34 COVID por 100.000 personas. En España bajó a 580 por 100.000 y ya en Madrid extienden la hora hasta las 11 porque ya están un poco más laxos. Sí, ya la tienen más tranquila, ¿pero dicen ellos? Pero ¿cómo la tener tranquila? En Alemania les parece que 34 es mucho. Claro. Y Alemania le ha tocado darse lapos muy fuertes y ha sido, más allá de un incremento, porque abrieron en algún momento todo, pero tuvieron un incremento tan alto en casos que dijeron, no, tenemos que volver a las bases, pues, cero. Ricardo Soto Zapata nos contesta el tema del día. Nicolás. Claro. Un momento crucial que señaló un antes y un después en tu vida. Por culpa del maldito licor, me echaron de todos los puestos en mi antigua profesión. Entonces decidí cambiar mi vida y empecé a estudiar inglés. Y heme aquí un docente de inglés borracho. Nota, Nico. Oh, muy bien, 5-4. Sebastián Ocampo. El día que probé LSD. Cambió mi forma de ver el mundo, me volvió una persona más tranquila, reflexiva y con más perspectiva. Nico, nota. Mire, 5-4. Están muy buenos. Don Joker. Antes me hacía reír Ordóñez de la risa. Hoy en día me río más con Piti y con Cookie. Hombre. Eso es Nico y Jaime. Humor fino, prístino, silvestre, pastoril. Y con la risa de la comadreja Rivera. Nota, Nico. La comadreja, 5-5. Besos a Pony, la potrilla y la millennial. Nota, Nico. 5-6. El día que conocí el onanismo, dice Juan Camilo Osorio. Picochón y cortiflón. 5-7. Soldado de Jaime. Yo escuchaba a Edgar Perea, a Iván Mejía, en los comentarios deportivos, pero cuando escuché por primera vez a Nicolás Samper, me quedé con él, con su frescura, exactitud, contundencia y mentolatum. ¡Grande Nico Paladín! 5-8. No, a ver, pero ¿por qué 5-8? Es malo. Franklin Molano. Esto de la pandemia que aún no entiendo y que me rapó a mi padre. Después de eso, nada es lo mismo. Nota, Nico. Difícil, hombre. Un abrazo, 5-4. La fiesta en que eran las 8 y dicen, bueno, es que me acuerdo de alguien del programa. Muchas gracias, nos vemos luego, me voy a dormir. Desde ese entonces hice parte del club de Nico, arriba la vida senil. La noche que conocí a mi esposa, todo cambió hasta hoy. 0-1. Bueno, tranquilo, déjelo que le cambió la vida. Uy, tengo unos millennials hoy, milenarios, Nico. ¿Milenarios importantes? Uy, la primera vez que escuché a Jaime Sánchez en la radio fue una explosión de sensaciones en mi interior. Te amo, mi rey. manda picas, manda besos, manda no. saxos, manda rosas, Pamela Barbaricha. Nota, no me Nico. Diga 0-1. Pero, ¿por qué todo contra ella? ¡Qué bronquita, Nicolás! ¡Suéltela! El momento en que presté servicio militar en el 97, entré siendo un patán y salí siendo todo un caballero. Mire. No, nota, Nico. Bueno, 0-1. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a seguir con esto. Vamos a continuar con Incubus, una canción que salió en el 2019. Esto se llama Into the Summer. Yeah. es lo mismo ver Cali Águilas Doradas que ver el resumen de Cali Águilas Doradas. No te lo pierdas este sábado 13 de febrero a las 5:30 de la tarde. Suscríbete a Win Sports Más o a winsportsonline.com. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, escúchame, entre. Era el gran Chick Corea. Emilio, ¿el bajista de esta canción quién es? Eddie Gómez, bajista puertorriqueño que tocó mucho tiempo. ¡Qué monstruo! De hecho, les voy a decir algo. Chick Corea visitó Colombia 3 veces. Y la segunda vez, que de hecho fue un concierto que apoyamos en los originales, en el Teatro La Castellana, vino en formato de trío con Antonio Sánchez, el baterista mexicano, que luego se hizo muy famoso por la música de Birdman, y con Eddie Gómez en el bajo. Podemos ponerla otra vez desde el comienzo para arrancar la nota. El bajo. Nico, oiga el bajo, por favor. A ver, oigamos a Eddie Gómez. Súbele, Yuri. Baterista Steve Gadd, Michael Brecker, saxo. Yo a Nico tocando bajo, yo no sé por qué. O sea que alguna vez tuve la intención, pero... No, menos mal no tomó la destreza. Sigamos. Bueno, ahora sí, bajito. Ayer les hablé de lo que van a pagar los Reyes por la educación de esta niña, de esta infante. Sí. De Leonor. Van a pagar 76.500 euros, 2 años, ya va a ser quinto y sexto, interna en un bachillerato internacional. Sí, claro. Sí, exacto. Ahí estudió el rey Guillermo Alejandro de Holanda, un perfecto vago, que ahora Holanda es Países Bajos. Estudió, sí. Ídolo de siempre, que se acaba de poner la primera vacuna de COVID, con su belleza, Carlos, el príncipe de Inglaterra, con Camila Parker, se pusieron la vacuna ayer, y la princesa Isabel de Bélgica. Pues hombre, no sé, no me molestó mucho, me dio un poquito como de risa. ¿Quién? Pero en un programa del mediodía de la televisión española pusieron un letrero durante 2 minutos encima, un generador de caracteres quieto, o sea, un letrerito, que decía: Leonor se va de España como su abuelo. Mire, para mí no, esto es un palo. Se pudrió todo. Se pudrió todo. La Casa Real anuncia que la princesa cursará el bachillerato internacional en Gales, pero el titular es: Leonor se va de España como su abuelo. Como su y, pero mejor dicho, lo mandaron. La opinión para... de ustedes, por favor, estuvo 5, muy bien. 5-4 para el titulador, muy bien. Lo echaron. Echaron claro, el titulador y a 4 puesto. Pero se fue digno. Rodaron cabezas. Pero se fue digno. Pero digno. digno. O sea, el tipo lo echan, pero dice, ¿y a mí quién me quita lo bailado, pues? Por otro lado, el director del colegio dice, le recomendamos al rey que solo le envíe 50 euros al mes. Yo, por dentro, me río, ¿no? Claro, obvio. Compartirá habitación, dice él, con tres chicas de otro país y cultura. No, no, no me quiero imaginar. Este no es un colegio para gente rica. De hecho, hizo la prueba en anonimato. Nunca le vimos la cara. Incluso en la entrevista, no sabemos quién era. Esto no es para reyes. Esto es para gente del pueblo, opine. No. A 76.500 euros. Excelente. ¿Cómo que muy bien a 76.500? Y dijo, tuvo demasiada suerte, dice él. Es que a mí me parece que la gente que habla mucho daña las cosas. De 500 pasaron 11. Yo, callado, yo solamente cumplo con dar la nota. Sí, está bien. O sea, ahí no pasó nada. O sea, ella llegó ahí ellos, como si no cualquier... Pero me estás diciendo que muy bien, me dijiste muy bien, qué estilo, qué clase. No, que me parece muy bien que digan lo que digan, pero pues... ¿Que cobran 76.500 euros en pues un colegio cobren, al año? Que cobren lo que... No, no sé, por alguna razón lo cobrarán, lo justificarán de alguna manera, ¿no? Yo ahí me confundo. Nico, ¿su opinión? No, pues hombre, nota. Me gustó el titulador, le digo, mucho. No, el tipo es un ídolo. Me parece. Se va de escaso a los que uno necesita. No, qué idiota. Un ídolo. La lonchera. Pero kamikaze con toda, me encantó. Echaron a él, a la directora del programa, al productor, al Henry Ávila, al coordinador. No, eso fue Henry Ávila, al Pana Meléndez, a todo el mundo. Pana Meléndez era el del switcher. Él no le dejaron a nadie en revisión. Tenían un sindicato. Ay, panita Melinda, bebito, ¿cómo está? Henry Ávila. Bueno, Ciro Linares. Claro. Era el preferido de mi papá. ¿De Ciro verdad? ¿Ciro Linares? Ay. ¿En serio? ¡Ciro! Pues claro, el de Concéntrese. Claro, claro. Para que no se le olvide. Bueno, a ver, vamos. ¿Con quién? Con Laurita, ¿no le parece, Nico, darle paso a otros? Sí, a la originalita, claro. Claro. Sí, bueno, pues yo tengo un originalito con una noticia un poco fatal que solamente puede venir de Rusia, definitivamente. Y es con la trágica historia de un joven de 20 años que decidió acabar con su vida en Rusia. No. Y para esto decidió saltar de un edificio, haciéndolo desde el piso 17. Con tan mala suerte que al caer cayó sobre el coche de un bebé de 5 meses, el cual pues no sobrevivió, por supuesto, al impacto de este joven de 20 años. Ninguno de los dos sobrevivió. Pero la pregunta es, ¿él nunca lo hizo a propósito? Es un accidente, es involuntario. No, la fatalidad de los hechos. ¿Y totalmente. El niño fue traumatizado con la caída del joven o quedó bien? Claro, lo aplastó. Lo aplastó como... murieron los dos. Murieron los dos, sí, porque él se lanzó de un piso 17 y cayó justo encima del coche del bebé. Oye, ¿qué hacía el niño solo ahí? Pero no, solo estaba con su mamá. Sí. Estaba con su mamá al lado. ¿Y qué le pasó a la entonces mamá? Hay videos circulando, no, pues se ve la desesperación de la mamá pidiendo ayuda. Dios. ¿Cómo así? ¿Hay videos de la caída? Estaba, sí, pues hay medios que reportan que sí hay videos, pero pues yo no lo tengo como sí, tal, ¿no? Pero sí se habla de la desesperación de la mamá al ver pues que su hijo acaba de caerle una persona encima. O sea, la situación más absurda que se puedan imaginar. Pero te digo como que él queriendo que acabar con su vida, pues acaba con la vida de un recién nacido, prácticamente. ¿Pero era recién nacido o era mayorcito? ¿Ya cinco tenía meses, la fontanela cerrada? Ah, no. ¿Cómo? O sea, con el manera. Codo le rompió todo el cráneo. ¿Entró por la fontis? El cuerpo. Oye, pero eso es como el titular de la señorita española que se va igual que su abuelo, ¿no? De España. O sea, pensó dentro de la impactante. Maldad es medio clásico. O sea, es una cosa... de una coincidencia absurda. O sea, un bebé con su sonrisa y sus ojos azules mirando al cielo. Ay, no, qué horror. Y de pronto su vida se le apaga. Claro. Porque sí. Va. Porque o sea, alguien la mamá quería acabar con chiflado. Su vida. Acabó con su vida y la de un bebé. Hombre, el tipo no trató de planear ni nada, ¿no? No, pues cómo. Pero así como Birdman. ¿Tú te acuerdas de Birdman? Claro. Sí, claro. Él planeaba. No, hombre, es una noticia planear. Bien, bien fuerte, pero bien, bien rara, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay videos de eso? Pues dicen que sí hay videos. Por eso se alcanza a ver como cuál fue la reacción inicial de esta madre, que pues era de completa desesperación. De hecho, pues se habla que en este momento está recibiendo ayuda psicológica porque pues todo fue muy rápido, todo fue muy inesperado, todo fue absurdo. Mira, lo que me parece un poco, pues lo último que digo porque me empiezan a levantar, pero el niño no acolchonó la caída del muchacho, del joven. ¿O no, era muy eran infantil? 17 pisos, ahí era muy complicado también lograr algo. ¿Y en qué ciudad fue? Que no me acuerdo. En Voronezh, en Rusia. Nico, los rusos. Claro, y los rusa. Sí, claro. Bueno, haré paso, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Homenaje al poeta del piano, a Chick Corea, hoy con cortinas para evitar los mugidos y los gemidos en las cortinas de mi querido Orly. ¿Estamos listos para el primer arepaso de hoy, muchachos? Sí, señor. Sí. El alcalde de Río de Janeiro llama a la responsabilidad en plena pandemia tras la suspensión del carnaval de Río de Janeiro que le generaba al país la no despreciable suma de $1,000 millones. Es la primera vez que se suspende el carnaval en ¿cuántos años? Música. Ya se va a acabar. Ojo con los que buscan en internet. Uy, Laura Natalia, lenta siempre. Orlando siempre de última, Nico. Solo le voto ese dato, ¿no? Lo tiro porque tranquilo. Me preocupa. Creo que ya cogió aquel tic antiguo, ¿no? No lo vamos a llamar maña, sino tic. María Juliana Correa, 50 años. Laura Hoyos, 50 años. Nicolás Samper, 100 años. ¡Oh, qué curioso! Laura Natalia Franco, 70 años. En un año normal, estos días en el centro de Río estaría tomado por un enjambre de gente corriendo a última hora por telas brillantes para confeccionar sus cosas. Es la imagen de esperanzadora en una ciudad que en este mes de febrero cabalga entre el desgaste de la pandemia, la saudade de un carnaval imposible y el temor por lo que pueda pasar en los próximos días si el alma irreverente de los cariocas acaba imponiéndose. Los desfiles en el Sambódromo se cancelaron hace tiempo. También los que organizan los cientos de blocos, comparsas de músicos que arrastran millones de personas aglomerando felices y compartiendo todo tipo de gotículas por la ciudad. Nada de eso será posible. Todo se acabó. En este sitio tan lindo que diseñó Niemeyer, el Sambódromo de Río. Pero Brasil teme que hagan carnavales clandestinos. No tengan la menor duda de que eso va a pasar. Chapó y más uno, con muchas dudas para mí, con un manto de dudas, ¿de duda? Para Nicolás Amper. En los originales, chapó. Tengo un manto. Porque ante los logros, manto de duda, ¿por qué? Pues porque si tenía con Orlando que puso 90. El sombrero. Pero Fred, eso no le quita el punto. Menos uno para María Juliana Correa y Laura Hoyos. Ah, 50. Vale. En los originales. La correccional. Hoy ya estamos viendo. Estamos viendo el desarrollo de lo que está pasando en este repaso a futuro. Sí. Pues yo creo que la película se repite la misma todos los meses en un loop. Infinito. ¿Cómo, sí, ve el, cómo ve el repaso, Laura? Me da pena, pero siempre es como lo mismo, ¿sabes? Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 14 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con menos 7 puntos y Nico tiene 10 puntos. No, pues yo no sé. Tú me dirás, a Laura, ver, ¿qué pasa acá? O sea, a lo mismo de 11, siempre. De febrero. A 11 de febrero, el puntero le lleva al colero 25 puntos. Y a la subcolera 24 puntos. Y a los otros integrantes de la mesa 17 puntos. ¿Ustedes creen que vale la pena seguir o comenzamos otro repaso? No, démosle así como la gente. Ah, sigamos. Despegamos, por favor. Muchas gracias, Laura. Salió al aire. Vamos con música, por favor, Emilio. Vamos a continuar con esto. El turno es para, discúlpenme, qué pena, se me desvió la playlist. Vamos a continuar con un clásico de la música nueva, por así decirlo, el señor John Legend y esta canción de su nuevo álbum Bigger Love. Pero sobre la canción de Yannick diciéndole a Orlando, tranquilo Bobby. ¿No le está diciendo a Orlando, tranquilo Orly, que esto va a terminar peor? Bien, Nico. Tranquilo. Why don't we go all the way? I hope we go all the way. I hope you do too. Every time that your eyes light up like mine, I know I want that feeling every single night. Am I crazy to think that you could ever want it as bad as I do? I need it more than you could ever realize. Why don't we go all the way? I hope you do too. Bueno, Nico, óigame, que atropellaron a Alonso, a Fernando, sí, en Suiza. Sí, sí, sí. ¿Y sí, dicen estaba... que tiene un poco de huesos rotos o todo es pura especulación? No, ¿o está perfecto? No, fue la cosa complicada. Sufrió fracturas, daño en la cara, pues. Él estaba practicando en una bicicleta en Lugano. Estaba haciendo eso, eso lo informó la Gaceta de los Sport. Fractura de mandíbula, daños en los dientes, está consciente. No van a hacer, digamos, ninguna declaración más allá de que, por supuesto, siguen de cerca la evolución de Fernando Alonso, hombre que, pues, por supuesto, fue contratado para Alpine en la temporada 2021. Nico, es que estamos con unos titulares increíbles. El titular de la Infanta, lo que ahorita dije que era un poco extraño pero interesante, y ahora que perdió todos los dientes Ferdinando... Imagínese, fractura de mandíbula, que dicen que es una fractura muy dolorosa. Alguna vez con quien yo hablé de eso, creo que con Juan Carlos Henao, creo, o con José María Paso, no me acuerdo, un arquero que sufrió una fractura de mandíbula, dicen que es muy dolorosa, y él lo sufrió, un carro lo arrolló, y en la caída, mientras estaba montando bicicleta, pues sufrió todas esas lesiones. Pero los dientecitos... Le digo, va a quedar como para la sección de los dientes. ¿Para la sección cuál? La de los dientes, la que tenemos de los dientes, ¿se acuerda? La podemos poner, por favor. Por muchas favor. Gracias. La de los dientes. La de los dientes. Diente blanco. No te vayas. No, mijito. Tiene esos dientes como las perlas. ¡Escasos! En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes... y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. Diente. ¿Usted se ríe de lo que escribió? Es muy bueno, no, no, ese fue a Puerto Orlando. Está muy floja, es que Orlando, mientras no buenísimo. Corrija el tono de no, chao, bambino, todo le que no. Pero en todo caso está, bueno, es que había que, hay que usarla, o sea, le pido el favor, cada vez que veamos problemas de dientes, hay que usar la cortina porque es muy importante, ¿no? Es muy buena. Este es un homenaje a Karl Lagerfeld, homenaje a Julián Román, homenaje a muchos sí. estilos de dientes. Claro, es que aquí es por todo tipo de homenaje dientes. A Nicolás Samper, homenaje claro, a... Dientes chiquitos. A José Gabriel. A mucha gente. Homenaje a mucha gente. Y ahora Fernando, que quedó sin dientes, ¿no? Sí. Sí, imagínate las carillas de Ferdinando. Chimuelo. Después. Sí, quedó chimuelo el viejo después del totazo. Pero menos mal no fue más, no fue peor, ¿no? Pudo ser peor. No, es que le va a pasar nada, hombre. En Lugano, imagínese, Lugano, Suiza. Imagínese. Bueno, y ahí pasan cosas, calcule.

Armandito Records. ¿Qué habrá pasado con Armandito Records? Pero bueno. Chicoría de su disco My Spanish Heart, maravilloso trabajo. Sale con vestido de torero, Chiqui. Ahí estaba un poco, poco setentero. Era un poco setentero en ese auxilio. Sí, mucho. Bueno, el mundo al instante, salió la nueva publicidad de la vacuna, porque hay un porcentaje grande de la población en Inglaterra que no quiere hacerse la vacuna, no quiere ponérsela. Entonces tocó hacer una publicidad y los invitados de la publicidad para tratar de decir a la gente, hombre, póngase esta vaina. Ya en Inglaterra el 20% de la gente está vacunada, ¿no? Sí. Y son dos figuras enormes del cine, Michael Caine, protagonista de La Mano. Y muy bien, ídolo. Ídolo. Y de la música de Elton John, protagonista de no sé cuántos discos y tantos éxitos. Las cuñas pues salen los dos así muy, muy, muy posesivos de su papel. Y eso es El Mundo al Instante. El Mundo al Instante, Nicolás. Bueno, yo El Mundo al Instante, pero me toca irme aquí a nuestra comarca realmente. Porque ya se hizo el anuncio en Bogotá, al menos en Bogotá, de qué vacunas, cuántas vacunas van a llegar a Bogotá. Y el anuncio lo hizo la alcaldesa Claudia López, que dijo que, bueno, que Bogotá tiene en primera línea de cuidado a 28.669 miembros de los médicos y de las personas que han estado atendiendo esta emergencia. Bueno, ya dieron la cifra y la alcaldesa dice que el Ministerio de Salud de Colombia le confirmó que en Bogotá va a comenzar la vacunación con 7.673 vacunas el 20 de febrero. Ah, perfecto. Pero bueno, van a llegar 7.000 por lo menos, o van a poner 7.000. Ahí van llegando. Ahí va, despacio, pero llegando. Sí, la Comunidad Económica Europea tampoco es que se lucieron en las vacunas, ¿no? No, han tenido un problema grandísimo porque no les fluyó. Es que el que tiene plata, Nicolás, ustedes en Estados Unidos no saben qué hacer con tanta vacuna, ni en Canadá, ni en Israel está ya vacunado el 36% de la población. Con eso digo todo. Por eso. En Israel sí, se ha avanzado rápidamente el asunto. Tenemos que tener alguna paciencia. Sé que mis padres, que son mayores, mi padre tiene 90 años, están en prioridad y yo creo que ya la gente ya están, o sea, ya figuran y creo que ya les dieron fecha, es que no sé, la verdad no tengo ni idea. Lo que yo le diga es pajánico, pero pues sí. van llegando a mí. Claro, ahí van. La vacuna que veo lejos es la suya y la de Laura Hoyos, ¡buf! Pero qué afán. Nosotras estamos, pero... No sé si la veo. Sin esperanzas. Bueno, El Mundo al Instante, María Juliana. Sí, picadito. Yo picado, Nico picado, tú picada. Laura, El Mundo al Instante. Muy picado, un poquito picado. Bueno, El Mundo al Instante con los premios Oscar, que sabemos que han retrasado su edición número 93 a 2 meses debido a todo lo que está pasando, pero no, este año sí le apuestan, pero no, mira que sí los quieren hacer y le apuestan a una gala presencial. Esto con retransmisiones en directo desde diferentes lugares, incluido, por supuesto, el habitual Dolby Theater en Los Ángeles. Ya las nominaciones se van a dar a conocer el próximo 15 de marzo y recordemos que este año, pues el que va a estar al frente de toda esta transmisión, el que va a ser el productor, pues es Steven Soderbergh. Así que vamos a ver qué pasa con estos premios Oscar desde diferentes locaciones. No, tienes toda la razón en todo esto, pero ahorita cuando no hay películas, ¿qué premios vas a dar? Que es un tema que a mí me tiene súper pensativo. Es difícil. Yo te aseguro que si Nicolás hizo una película casera, va a ser nominada Mejor Película del Año. Porque es que no hay material. Sí, pues es el tema, claro, no hay mucho. Es el tema también de la academia que... Es complicado en ese sentido, ¿no? Que tuvieron que cambiar las reglas y todo eso. Pero ¿por qué no pueden? Pues yo creo que ya lo vimos con los Globos de Oro. Pero si los Oscars los aplazaron 2 veces en la vida, pues que los aplacen un año. Yo la verdad es que esa parte, películas nominadas... No, pero mira que sí. No. Pero han encontrado material. Ah, no, si tú te pones a buscar, o sea, si nos descuidamos, repito, Nicolás Samper. Claro. Sí, mi abuela me envenenó y la película duró 1 hora y 30. Y se gana el Oscar. O sea, yo voto por este man. Oh, Claro. Y gana mejor director, actor, guión, editor, productor, ¿no? Con el Gordito Mejía. Sé que el Gordito Mejía está produciendo. Claro. Es que sí, no busque gordo. Mucho porque encuentra. El sí, que busque el encuentra. Productor. Pero yo no puedo creer esta vaina. Laura, yo con todo respeto, pero... Sí, o sea, se va a ganar una película X, el premio a mejor película, porque no tiene competencia, o sea, porque no hay más películas. Y ya sabes cuál es. Mank, con Gary Oldman. ¿Cómo se hizo Citizen Kane? Que falta creatividad. Bueno, pero no. Digamos que eso ya eso es predecible en cuanto a la academia, que le gusta todo ese tema de, no, a mí no de me las gusta películas que sobre cine. A mí no me gusta que hagan premios sin cine, te lo juro. Por lo menos invite que hagan una vaina, pero este año solo premiamos las películas extranjeras, ¿no? El olvido que seremos de Colombia. No sé, no sé qué. Bueno, no, pues yo hay tampoco, que ver también, pero, ¿no? Pues, las nominaciones, ¿qué tal si clasifiquemos con esa? ¿Y que ganemos el Oscar a Mejor Película? Ah. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, ¿qué? Ah, ¿por qué ah, no? Ah. Sí, no, a mí no me hable así, Nico, porque yo no le he hecho nada hoy. He sido muy respetuoso no, con también. Usted y con el grupo. Yo muy respetuoso. Me muero de la pena. Me muero de la pena. Me muero de la pena. Bueno, Nico. ¿Y qué más, Nico? ¿Bien? No, pues bien. Bien, todo bien. Bueno. Vamos, Julia. Hablemos un poquito de nuestros patrocinadores. Claro que sí. Y es que con Movistar tienes el mejor equipo para compartir más jugadas. Así que ven ya a un centro de experiencia y compra un smartphone desde $494,950 de las marcas Xiaomi, Motorola, Nokia, Samsung o Huawei. Además, recibe gratis regalo de la Selección Colombia para tu regreso a clases. Nadie te da más. Movistar. Bueno, bueno, faltan aquí. ¿Qué ponemos, Emilio? Pongamos una cancioncita antes del arepaso. A las 7 en punto, el homenaje principal a Armando Anthony Corea, por favor. Vamos entonces con un cover de un clásico que originalmente hizo Bill Withers, y esto lo hizo un grupo japonés, Soul Bossa Trio, para su disco Dancing in the Street, año 94-95, Ain't No Sunshine. Sunshine when she's gone. It's now over, she's away. And no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not over, she's away. She's gone and she's always gone too long. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. That they are, that they are. Ba ba ba, do little bit. Ba ba da da da, little da. Bye. Yo voy con Samsung. Yo me pido Xiaomi. Para mí Motorola. A mí me gusta Huawei y Nokia. En Movistar ganas con cualquier equipo. Ven ya. Compra un smartphone desde 494,950 pesos y lleva gratis cuaderno y morral de la Selección Colombia para tu regreso a clases. Visítanos. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ella se llama Lucille. You get to count on to meet me, Lucille. ¿Recuerdan esa canción? ¿Su madre Josefina la recuerda? Seguro. ¿Con el señor Kenny Rogers? Claro, Kenny Rogers, hombre, un incunable. Lucille. Lucille es una chica francesa. Una chica francesa que vive en la ciudad mediterránea de Toulon y pues está en una residencia de ancianos. Ella se comenzó a dar cuenta de que sus amigas se morían. Se infectaron 81 de sus 88 habitantes. Uy, Dios. 20 murieron. No sabía lo que tenía, explica esta mujer por teléfono al diario Le Parisien. No sentía nada, yo solo dormía. Lucille es una persona muy especial. Tuvo COVID, solo durmió y hoy reza en el jardín de la residencia de ancianos de Toulon, donde actualmente vive. Es monja. Sí. ¿Cuántos años tiene Lucille Randon? Está buscando Orlando y está buscando a todo el mundo. Ya, se acabó el tiempo. Ya, yo ya te lo he visto. Jaime, ¿te puedo decir por acá? Menos dos para María Juliana Correa. Uy, se pudre. Ah. En los originales. La corrección. Acá hay unas reglas. No, se lo mandé. Y se hicieron otro Nicole, and my wife tried to que venga por dónde, ¿no? De verdad. Que hable con el otro Jaime. Corrected her. Menos uno para Laura Natalia Franco. No le pongas nada. Nada para Orlando. Nada para Nico. Con más de 80.000 muertos acumulados desde que empezó la pandemia, Y una vacunación que avanza a ritmo de tortuga. Francia necesita buenas noticias para levantar el ánimo. Una de ellas la ha dado Sorandri. Su nombre civil es Lucille Randon. En la residencia de ancianos donde vive Sorandri se murieron 20. Lucille Randon está considerada la persona más vieja de Europa, detrás de un hombre japonés que tiene 13 meses más que ella, por lo cual es la segunda mujer más vieja del mundo. Uy, ¿cuánto? Por alguna razón que no voy a preguntar para que no me cojan a cachetadas ni me digan pongan menos uno ni nada, Laura puso la respuesta correcta. Prefiero evitarme conversaciones a tener No, la vi. Sé que cumple hoy. O sea, la vi que es decir. Chapó que más uno para Laura Hoyos, 117 años. No. Porque ante le dio COVID, pero solo le daba sueño. Estoy. Y de vez en cuando puede ser. Hay que quitarse el sombrero. Perdón. El tablero se mueve, como dice Orlando. No, ¿cómo ya soy la última. Mueve el tablero. María Juliana tiene menos 16 puntos. Dios Orlando santo. Tiene menos 15 puntos. Laura Natalia tiene menos 8 puntos. Yo tengo menos 5 puntos. Y Nico tiene 10. Pues, ¿cómo van las cosas? Yo creo que hay que pararle goles a los coleros, ¿sabes, Nico? Porque sí, porque ya esto parece como el Bayern Múnich, ¿no? Que uno ya sabe que va a ganar el Bayern Múnich. Pero es que no tengo la más remota duda, uno ya sabe. Hay que ver si el Fortuna Düsseldorf, el... Ay, no se meta por ahí, usted dijo, deja ahí. ¿Por qué empieza con cuentos raros? Ya. Usted dijo una vaina, sosténgase, pero ya iba a meterse por ahí, ¿no? No, le vamos a abrir espacios ni caminos, ¿no? Siempre dándose coba, ¿no? Él sobrepasó su. Pero es que vamos por la mitad del mes, todavía pueden pasar cosas. No, vamos menos, pero yo les vaticino, por lo que está pasando, que la situación es mirar quién pierde. Entre Orlando y María Juliana, yo no veo ningún horizonte. Yo creo que al paso no, que sí, hoy... Sí, está... Pero despega, claro. Mejor dicho. Bueno, sigamos. Entonces, es que no veo, Rodrigo, de no futuro. Es que no veo... Claro. No veo... Como el punk. No, eso es como el equipo Porto de Portugal, como el PSG de Francia. Eso es... Es la misma vaina todos los años. Es uno que, como el Bayern. Antes, como era la Liga Española, que ya se volvió pedazos por primera vez, gracias a Dios. Pero que entre el diablo y escoja, hermano. ¿Para qué le vamos a meter más candela? Mm. Pero lo que yo sí quiero ver, pero ansiosamente, es quién pierde. ¿Orlando o María Juliana? ¿Y por cuánta diferencia? Yo claro. Te vaticino. ¿Qué seré yo? ¿En serio? Eso es estar uno muy seguro. Si le sigues escribiendo a ese tal Jaime que tienes en tu vida, que parece ser muy importante, estamos muy vaciados. Pues sí, es supremamente importante porque cuida a mi perro todos los días. No voy a decir nada más, como le dije a Laura, no pienso decir nada más porque si digo algo, me empiezan a levantar y yo ya estoy muy viejo para que me levante. ¿Sí o no, Nico? De acuerdo. Sí, y a Orlando tampoco. Orlando le clavo los puntos y ya fresco. El tipo enfrente su situación tan negativa desde hace tantos meses en el arepaso. Es una cosa que es repetitiva, pero no digo nada. Y que Nico pues celebre lo de todos los meses. O sea, recuerdo las épocas de Carl Trotter, era solo en el mundo. Tipo ya faltando 10 días era campeón. Nico, ¿su opinión? Sí, no, pues eso pasa. ¿Por qué pasa eso, Nico? ¿Qué le digo yo? No sé, pues hay equipos poderosos, modestos, eso pasa así. Pero eso es un equipo de una sola persona, Nico. Claro, pero ¿y los otros? Bueno, ya volvemos. Vamos a hacerle un pequeño homenaje ahora sí al maestro Chick Corea, que no sean cortinas. Y no se muevan, estos son los originales. Ha sido un programa bueno. Ha sido un programa de jueves. Uy, mañana viernes. El lunes no es puente, no, ¿no? En febrero no hay puentes, ¿no? No, en febrero no, hasta marzo. Ya, el 22 de marzo, ya volvemos. Eso, el tiempo pasa rápido, Nico Fresco. Sí, es como un tiro. Este año cumpliría Chick Corea 80 años. Homenaje muy sentido, muy triste de la muerte de él, inesperada, porque su enfermedad nadie la conocía. Y supongo que las redes sociales de los músicos y de todo deben estar reventadas. Están reventadas. Porque sí. Yo creo que mucha gente quería a Chick Corea y la admiraba profundamente. De hecho, mirando Instagram, vi una foto que no sabía que existía y era Chick Corea abrazando a Chuckman Johnny, que era otro gran músico de su época. ¿Pero Chuck sigue vivo o ya cayó? Chuck se retiró. De hecho, lo buscamos para una entrevista en los originales. Estaba muy perdidito. Sí. Bueno, pero no solo es eso. Yo no me imagino el correo de Herbie Hancock. Me imagino los correos de la gente que... El de Stanley Clarke, por ejemplo. El de Stanley. El de Lenny White. No me imagino cómo será eso. El de Aldi Meola. No, el de todos los músicos. El de Michael Franks. El de Manhattan Transfer, el de toda la gente, porque ese hombre tuvo una influencia muy grande. Bueno, antes de que presentemos tal vez lo único que nos hace hacer un homenaje original, pues yo tuve la oportunidad de ver a Chick Corea con su acoustic band, con John Patitucci, no sé quién era el baterista en el disco que yo, en el concierto. Dave Weckl. Dave Weckl. Y él hizo un homenaje a Cole Porter, por supuesto, en el nivel de avanzada de Chick. Y esta cortinita me sirve para presentar y hacer la introducción, Emilio, para el homenaje real que le vamos a hacer a Armando Anthony Chick Corea. Sowing Love, que hizo tan famoso la dama del jazz Ella Fitzgerald, del gran músico, del gran compositor, del master de masters, el gran Cole Porter. Bueno, ya, listo, con esta cortina vamos al homenaje real, que fue un momento muy bonito para todos en el programa porque es único, ese no se lo puede copiar nadie, solo material único. Ay, el que se lo copie, pues nos está dando bomba. Adelante, Emilio. ¿Con qué vamos a hacerle un homenaje al maestro Chick Corea? Pues imagínense que Chick Corea, al final, durante el último año, en la pandemia y todo, él estuvo muy, muy activo en lo que son los conciertos virtuales, en lo que era el internet, porque... Él definitivamente creía que él por la pandemia y todo eso no podía detenerse, tenía que seguir haciendo lo suyo de alguna forma. Y él se inventó una academia virtual para músicos en la que hacía sesiones en vivo y simplemente la gente se conectaba y le hacían preguntas y digamos que su staff le seleccionaba, digamos, las que le parecieran interesantes para que las contestara. Y Y bueno, un día yo me llevé una sorpresa porque pues yo me inscribí. Nosotros ya habíamos tenido contacto con él. Lo entrevistamos 3 veces en el último año en Los Originales. Y le mandé una pregunta ahí por divertirme. Lo que no me imaginé fue la respuesta que dio. Porque no solamente la respondió con lujo de detalles, sino que habló muy bien de Los Originales. Y además nos dio una versión maravillosa de un clásico de Stevie Wonder, de Overjoyed. Entonces quiero recordar ese momento en honor al gran Chick Corea, que en paz descanse. Next is Emilio Sanchez. Emilio, I remember. Is this the Emilio that I spoke to on the radio show in Bogota? Colombia. Yeah, Bogota. Is yeah. Emilio? His dad is one of the producers, right. And so is Emilio. They're right. Well, nice to meet you. I didn't know that you were in here, Emilio. Thank you for the interviews to gracias por las entrevistas. On your radio program. That was a lot of fun. En el programa de Los Originales. And yeah, I do remember it now. Meeting you. Thank you for sending the photo. Recuérdala. So, Emilio's question is, how do you approach, let's see, he says, I'm also a pianist, so I would like you to la know this. Emilio, on, soy your, pianista. On your new solo album, Plays, you say that you like to unite pieces by different composers, for example, Mozart and Gershwin. How do you approach these combinations? What similarities or differences, for that matter, do you look for between pieces? Well, you know, it's sort of like the way I associate is that I let myself associate. I don't try to think, well, I'm going to associate now. But sometimes I'll see a similarity. Like just before, I saw this similarity. Siempre veo similitudes como esta. And then this is... That's Gershwin's piece, right? When I see a similarity, I go for it. Like, for instance, in Gershwin's piece... And then maybe because of the key or because of the lyricism, I think. No sé, de pronto por la nota, por la letra. Ahí está tocando Overjoyed a propósito de Gershwin, de Wonder. Listo, eso fue todo. Perdón, así no es. Now. Thank you. Right. Beautiful. Yeah. So that's a little bit of a hope that satisfies some of your answer. Emilio, thanks for writing, and good luck to you, man. Thanks again for the interviews. No es lo mismo ver Envigado Junior que ver el resumen de Envigado Junior. No te lo pierdas este sábado 13 de febrero a las 8 de la noche. Suscríbete a Win Sports Más o a winsportsonline.com. Los originales en Medellín, 106.9. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. Seis veces, Nico. 13 minutos. 13 minutos. Usted es zampado esos 13 fresco. Pero lloraba. Lo que es The Wizard para usted es esa canción para nosotros, Nico. Tremendo. Bueno, Emilio, una pregunta. ¿Ese man tuvo las manos aseguradas? Pues que tocaba más o menos bien piano. Sí. Pues es que era. Pues era, le digo. He visto mejores. Era un Richard Clayderman, bueno, le da 3 vueltas. Era un pianista y sonaba como 20, sonaba como si fuera 30. Pero la pregunta es, ¿él tenía sus manitas aseguradas o no? Yo creo que sí, es que, uy, ¿ustedes se imaginan lo que debía ser un problema en un dedo para Chick Corea? Y todos los han tenido, fíjate, Keith Jarrett, difícilmente, bueno, voy a volver a Keith Jarrett porque me chiflan, pero, y ahí difícilmente levanta una taza de café, ese es el sueño de la hora. Eric Clapton, bueno, ha tenido un problema en la mano, que claro, que últimamente le han estado quitando su habilidad como guitarrista. Taylor Swift tuviera problemas en esas piernas, sería un problema delicado. No, duro, difícil. Pero ya tiene aseguradas las piernas, ¿no? Taylor Swift, ¿no, sí, Laura? Sí. Sí, claro. Sí, claro, pero como Chick Corea es feo, entonces no vale. Pues vale en las manos del padre. Vale. No, vale también, por supuesto. Ya se declararon, por ejemplo, en Blue Note, que fue, yo creo que el bar de jazz donde más tocó. Y es muy grande, me he dicho, le dedicaron casi que 4 párrafos enteros, pero pues es que Chick Corea, al final, cuando él cumplía 60 años, Blue Note lo separaban 3 semanas solo para él. Y para que tocara con diferentes bandas en esas 3 semanas. Luego, cuando cumplió 70, hizo lo mismo. Y luego, cuando cumplió 75 también. Y siempre era sold out, siempre era reservado con meses para, de anticipación. Párame un segundito, Emilio. Párame un segundito. Por favor, oigamos la canción. Subámosle. Esto, oigan esta vaina. Duro, duro, maestro. Not you. Y ahí van 13 minutos de jardín. ¿Estoy al aire o no, Jonathan? Y de ahí van 13 minutos de jardín. Y perdón, y el flautista que están oyendo en este momento, si la memoria no me falla, es Hubert Laws, a quien entrevistamos hace poco también con respecto a Claude Bolin. Bueno, bajémosle un poquito. Entonces, lo de Blue Note, todo perfecto. Listo, vamos con una sección que se llama... Ya terminamos ahí, terminemos ahí. Vamos con una sección que se llama Los Milenarios. Muchas gracias. Los Milenarios. En los originales, Países Milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, vámonos. Nicolás es mi guía, mi consultor en esto. Países Milenarios. Estoy viendo la foto y la niña era muy linda, pero salió muy mal, ¿saben? Oiga la gritadera, súbele por favor a esta cortina. No, perfecto. Oiga. Espera que empiece a gritar una niña ahí. Oiga, oiga. Bueno, yo la voy a gritar. Bájale por favor. Las mil y una noches no han sido en su caso ninguna fábula oriental. La feminista Loujain al-Hatlaoula ha sido finalmente liberada tras mil y una noches en una cárcel de Arabia Saudita. No. Es milenaria. Entró en el año 2018 por defender el derecho de la mujer a sentarse al volante en el Reino Saudí. Aunque el derecho femenino a conducir sería otorgado un mes después por cuenta del príncipe heredero, Al-Hatlaoula permaneció entre las rejas por orden de él. Él dijo... El pasado es el pasado, eso es desde hoy. Esta niña la embarró un mes antes, pues pasa... A ella la condenaron a 6 años en prisión por intentar cambiar el sistema político de Arabia Saudita. Y allá estuvo. ¿Oye los gritos? Qué verdad. Sí, sí, sí. Merece cárcel este mal. Para mayor vergüenza del régimen, la activista pro derechos humanos ha denunciado abusos sexuales, azotes y torturas... Que van desde la electrocutación a sumergirle la cabeza hasta casi ahogarla varias veces por noche. No, en la liberación participaron muchos, especialmente Joe Biden, que dijo, bueno, si no me liberan a este y otros presos, los vuelvo un estado para internacional. Al otro día ella estaba liberada, pero bastante desvencijada, ajada, flaca, con canas, y con los dedos como partiditos. Sí. Esa es la historia de esta belleza que se llama Loujain al-Hatlaoula, que desafortunadamente nació en un país milenario. Milenario, milenario. Qué cosa. Desafortunadamente. Sí. No conocemos las culturas milenarias. Tu opinión, María Juliana, 6 años en la cárcel por inducir impulsar a las mujeres a conducir en un país donde completamente prohibido. No, pues qué voy a opinar. O sea, tú sabes lo que opino, es patético. Y tienes razón, no tenemos ni idea de cómo funcionan esos países milenarios. Pero es patético, ridículo, absurdo. O sea, ¿respetas la decisión de la justicia de 6 años por eso? ¿Cómo se te ocurre? De ninguna manera. Pero es que además es muy absurdo porque de ninguna manera iban a aprobarlo. O sea, es como para sentar un precedente también de... Y sigan pidiendo más. Y así no lo fueran a probar. Pues. Pero lo más increíble es que a ella le ponen los 6 años de cárcel y al mes levantan la restricción, ¿no? Eso me Pero el rey dice, el rey heredero dice, ¿esta niña cuándo cometió el error? No, hace un mes. Ah, no, es que la ley no va para atrás. Nico, ¿su opinión? No, pues ¿qué tal? Es que... No es retroactiva. La ley es dura, pero es la ley. Pues es que Nico entiende el tema milenario. La ley es dura, pero es la ley. Bueno, Duralex, Sedlex. Lo más como raro de toda esta historia es que la mandaron da donde la mamá. O sea, le dijo, usted se queda allá o si no la volvemos a meter presa. Y cuidado si le ocurre sacar un carro ahorita, por favor. O sea, tranquila. Sí, no. Tranquila, en serio. Y ahí está, está guardada en la casa de la mamá. En Riyadh, la capital de Arabia Saudita. Pues no sé, ¿alguien tiene una nota milenaria? No. Yo tengo una milenaria. No. Hágale, Nico. De la India. Pues, que es un país. ¿Eso es milenario? Pues, sí. Mucho. La India. ¿Le parece? Más milenario es que no. No se me ocurre algo más milenario que la India. Y el más milenario. Príncipe Carlos. Que Madhya Pradesh. Esta provincia llena de secretos. Porque ahí un hombre, pues, tiene varios hijos. Y los hijos como que no le paran bolas, lo tratan mal, en fin. Bueno, el tipo, ojo, que tiene sus propiedades. Tiene más o menos 7 hectáreas de terreno, tiene una casita, tiene cosas. Y el hombre dijo, bueno, se llama Om Narayan Verma. Dijo, vamos a hacer ya... De una vez mi testamento. La mitad de estos bienes se los voy a dejar a Champa, mi segunda esposa. Y el 50% restante se los dejo a Jackie. ¿Quién es Jackie? El perro. Dice, ese Ay, perro. Pensé en Chupet, el de Karl Lagerfeld. Mire, ese perro. A ver, es el gato, sí. Es el hijo. Que siempre quise tener. No está recua de vagabundos. Porque no les voy a dejar es nada. Nada. Ídolo Om Narayan Verma. Le dejó todo a su perrita de Birmania, Chupet. Es divina. Consigan una perra igual. Perrita. ¿Una qué? Una sí, gatita. Una gata divina. Una gatita de Birmania. Blanca como, yo no sé, como la nieve. Y eso son. ¿Legalmente eso cómo funciona? ¿Cómo no, así? Le entrega la plata y la gata, pues, Nico, explique que, cómo es el... Cuidan a la gata vaina. Hasta que le dan buena vida hasta citan, que se muere. Cuando se muere citan, la gata, que... Ella tiene que la ir... La citan... Mira, exacto. A ver, ella tiene que ir a una a la notaría 53. ¿Notaría? Tiene aquí, que ir de París. No jodas, cada aquí, mes, allí. Sí, para... Y entonces con sus... pulpejos pues como, con las huellas de del gato. Claro. Que están registradas que está pues, en la notaría. Ella, claro, tiene que mostrar supervivencia. Desde que ella vaya. Sí, desde que ella vaya y haga la el aval de supervivencia, por supuesto le siguen girando. Si alguna vez Chupet muere o falta, es probable que que pierda su herencia. Pero hasta ahora. ¿Y para dónde se va esa plata? No, eso sí pero, no sabemos, pero venga una pregunta, Nico, no y sabemos. Cuando ella necesita plata en efectivo le dice al notario, señor notario, me da pena con usted, a ver, ¿cómo es esa parte? No, pues... Para contarle a María Juliana cómo es. Sí, no, ella habla no, con... No, pues claro, por si yo estoy pensando en... Yo, doctor de brigar, entonces, pues, ¿qué ha habido? Es que estoy necesitando una plata, entonces le dice, bueno, pues, ¿cuánto necesita? Tiene, un millón de cheque, euros. O si quiere le habilitamos una débito por un monto ¿una específico. Débito? Sí, una claro. Chequera. Claro. ¿Tú crees que el gato no alcanza a treparse el teclado? Por supuesto. Brinca desde el piso. Tu, tapa el teclado con la cola. María Juliana, ¿cómo tapa funciona el teclado con la cola? ¿Cómo funciona claro. La herencia? ¿Cómo funciona, ¿no? Esa, ¿cómo ¿Ya funciona entendiste ese, más o menos figura cómo legal. Como pasa con clarísimo. Todos los gatos, es que me extraña la pregunta. ¿No has visto los aristogatos? Ahí todos los gatos hacen eso. Cuando les dejan no, herencia, todos los gatos hacen eso. ¿Tú no has visto que hay una cola que dice gatos solamente y solo son gatos sí. Que van por ¿no has visto? Testamentos? Yo sí había visto un par de veces como unas filas de muchos gatos, pero yo vea, ¿y qué estarán dando? No, ni idea. No, dando no, ellos están recibiendo. Ellos son recibidos, pero pues claro, ellos... están reclamando la herencia. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con una canción de los 90. Del grupo sueco The Cardigans. Esto fue parte de la película Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, Love Fool. Dear, I feel we're facing a problem. You love me no longer. I know, and maybe there is nothing that I can do. saludo enorme al maestro Chick Corea. Samira dice al tema del sí, Emilio. Quiero dar un dato curioso aquí. El piano acústico aquí, los teclados es Chick Corea, pero el piano acústico es Herbie Hancock, que es tal vez el único otro pianista de esa generación igual de importante y legendario a Chick Corea. Y de hecho, mi más sentido pésame a él también. Bueno, mañana miramos las reacciones a la pregunta, Nicolás, el tema del día. Un momento crucial que señaló un antes y un después en tu vida. Es muy difícil, de acuerdo con Nicolás, superar a Richard Kreidemann con la balada para Adelina. ¿Cómo olvidarla, hombre? Me acordaba el nombre. Adelina. Sonia Patricia Gonza dice, cuando salí de mi zona de confort después de 18 años en una gran compañía, llevo un año y algo viviendo todos los días algo diferente, recuperando especialmente a mis hijos. Bueno. Definitivamente cuando me vine a vivir a Los Ángeles, es muy buena ciudad, buen vividero, pero es carísima, Chief Mac. Mi estimado director, si los resultados del arepaso, con todo respeto, siempre son iguales, ¿no crees que hay que replantear y reestructurar el concurso? Es mi opinión, estoy completamente de acuerdo contigo. Esto no tiene ningún sentido seguir en las mismas porque no hay emoción. Nico, nota. No, vamos a ponerle, para mí sí hay emoción, 0-1. Si los Óscares tenían baja sintonía con el Titanic, ¿te imaginas con las películas de ahora? André, si el irlandés Netflix lo hubiera lanzado el año pasado, se hubiera ganado todos los premios. Guti Suavito, hoy podría ser un ejemplo, gran entrevista y espacio dedicatorio a Chick Corea. No, nada, todo a negativo en mis 54 añitos, Roberto Bello, don Julio Sánchez Vanegas, ícono de la TV, gran maestro colombiano, por él tuvimos el Oscar, los Grammys, Miss Universo, es un ídolo, gracias a Producción Ejes, Andrés Millos. Sin duda, sin mi segundo matrimonio, confirmé que dos frases que me decía mi progenitor eran verídicas. Nadie tropieza dos veces con la misma piedra a menos de que seas un burro. Y el que sufre por gusto merece sufrir. No, Tanico. Vamos a volver a uno. El día que me casé, ese fue el fin de los mejores momentos que un hombre puede vivir. En adelante todo es un protocolo para quedar bien ante la sociedad. No, Tanico. Nombre 01. Gran Cortina es concierto Aranjuez. No, sí. El día que me presenté al ejército vi a un chocuano en bola. Papi Jaime, me sentí tan minúsculo. Sentí que nos llevaban para el monte, que nos iban a acabar las minucias, sino ese man a punta de cachetadas. Viriles, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué chetados viriles? El viejo se saque. Jaime, ¿cuál era tu favorito? ¿Larry Flynt o Hugh Hefner? Cada niño con su boleta, eran dos estilos diferentes. Ambos. Cucho, cuando uno conoce a las huerfanitas, grandes educadoras que lo iluminan a uno en el arte de echar pasión. ¿Cómo? Cuando uno conoce a las huerfanitas, grandes educadoras que lo iluminan a uno en el arte de la pasión. 5-5. Antes del 16 era un hombre muy básico, adoctrinado. Después de esa fecha, después de un diagnóstico de una enfermedad, decidí tomar el control de mi vida y hacer lo que me da la gana. Cuando me vine a vivir a Quebec con mi familia hace un par de años, a pesar del frío, es la mejor decisión que he tomado. El día que escuché por primera vez la voz de Sole Jiménez, presentada por el grande Jaime, en el 94, claro, yo la puse, Alma de Blues. Me cambiaste la vida en serio, y Orlando me amenazó con una entrevista con Sole Jiménez, pero usted sabe cómo es la vuelta, ¿no, brother? No, pero tranquilo, hombre. Ay, Dios mío, es que yo sí, de verdad. Es que, ¿cuánta gente movía el arca de Noé? Yo no sé, sola no. Solo un combo dándole. ¿Cuánta gente movía los barcos en la película Éxodo? Dígame. O los 10 mandamientos. Es que mover el barco solo es muy difícil. Eso solo lo logra Messi y nadie más. Bueno, el partido Levante hoy 1-1, que no se diga nada más. Gracias. ¿Ah? Ya se habló, bueno, ¿no? Sí. Levante Athletic de Bilbao en Bilbao, ¿no? Se fue, sí. ¿Pero qué? ¿Está que se pica alguien? Pues pues es que ese partido fue... No le paré tantas bolas. Vi Burnley-Chelsea, que ganó Chelsea 1-0 en FA Cup. Llegó a cuartos de final. Chelsea que venía con problemas porque Frank Lampard salió del banquillo técnico del Chelsea, una de las grandes glorias del club, hombre que además tuvo varios pasos por West Ham, por Swansea. Fresco. Y el Chelsea pasó de ronda, no con pocas dificultades, ¿eh? Porque no fue un partido sencillo para los que ahora están dirigidos por Thomas Tuchel. A ver, María Juliana, no has hablado mucho en el programa de hoy, ¿quieres aportarle algo a nuestro show? Sí, claro que sí. ¿Qué les parece esta, que es como le digo? ¿Qué tal la enredada, Nico? No, tranquilo. No, ¿qué tal la enredada? Una profesora de primaria en Estados Unidos enfrenta 19 cargos por abuso sexual de menores porque a ella se le ocurrió que estaba bien grabarse masturbándose en plena clase. ¿Cómo? Y subirlo después a las redes sociales. Eso pasó en Georgia, en Carrollton. Esta señora se llama Amelia Ressler y fue arrestada el sábado pasado. Según la policía, ella la señalaron de realizar actos indecentes e inmorales en presencia de estudiantes de segundo grado. Estamos hablando de niños chiquitos. Lo más absurdo que me parece del caso es que ella decidió montarlo a redes sociales muy, muy tranquila, muy claro, campante. Tranquila. Pues. Claro, y de hecho ella ni siquiera era la profesora, digamos, de planta de ese lugar, sino que estaba haciendo un reemplazo, lo que da a pensar que, pues, que la señora pues básicamente tiene un problema mental importante. Sin duda. Terminó haciendo un reemplazo y aprovechó la oportunidad para hacer esto. Le pareció divertido y que a sus seguidores les iba a gustar bastante. Pues bueno, ahora ya enfrenta 19 casos por abuso a menores y está detenida desde hace casi 8 días. Laurita Hoyos, ¿estás preparado? Te cojo fuera de la base. No, lista. Y las noticias con los Foo Fighters, con Jay-Z, con Tina Turner, que son algunos de los que figuran entre los 16 artistas y grupos nominados para entrar este año en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Esto según un comunicado de esta institución. También aparecen otros nombres como Iron Maiden, está también el LL Cool J, está Dionne Warwick, Carole King también. Pues estos son como 7 de los 16 nominados, pues van a estar por primera vez. O sea, los Foo Fighters es la primera vez que están y también Jay-Z y Dionne Warwick. De resto ya habían sido nominados en años anteriores, pero finalmente no fueron seleccionados. Recordemos que el requisito fundamental para poder acceder a este club es que la primera grabación del artista o la banda en cuestión debe haberse editado al menos hace 25 años. Entonces vamos a ver más adelante cuáles son los que clasifican para estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Si Foo Fighters clasifica, yo creería que me retiro bastante tiempo de este programa, ¿no? Yo también. ¿Por qué? Pues no, como la banda de Nicolás Samper con el Gordo Mejía. Es la misma banda. La misma, exacto. Es mejor en nosotros. Mejor con el Gordo Mejía. Mejor con el Gordo. Perdón, pero tengo que decir que Dave Grohl es una persona que sí ha hecho todos los méritos. Es sí, un tipo que nos vamos, pues. Hizo, no, empezó con Nirvana y luego ha tenido montones y montones de proyectos. O sea, ¿y bueno, por qué de pronto no Foo Fighters, él solo de pronto sí. No, pero yo creería que sí puede clasificar, ¿sabes? Los quedan Fighters advertidos, clasifican y tú y María Juliana se encargan de la dirección de este sí. programa. No, yo también. Sí, problema. Nosotros emigramos, pero sin ningún misterio. Pero de pronto en un año está, de pronto en un año anuncian que le van a dar el premio a Nicolás Samper, ¿no? Que entra él. No, no, es que yo el mérito es el del Gordito Mejía. Que si van a nominar a Foo Fighters, que nominen a Nico con el Gordo Mejía. Y de acuerdo. Disco, Somos unos petardos, que es bueno, es bastante bueno. Bueno, no sé qué pasó. Sentí unos ruidos de algo, pero no fui yo. ¿Usted, Nico, fue? No, ni idea. Sí. Yo tampoco. Es que nos asusta, ¿no? Uno está haciendo el programa tranquilo, fantasmas, de pronto fantasmas. Siente como una cafetera y una vaina, ¿no? Fantasmas. Bueno, Müller del Bayern positivo de COVID. No, es que... Müller, bueno. Pero bueno, ganaron el Mundial de Clubes, ¿no? Ni idea. ¿Vamos con música? No. ¿Vamos con el arepaso? Arepaso. No, vamos. Vamos con música y después el arepaso y chao. Música, Emilio. Ok, Lady Gaga y una canción del 2013 de su álbum Art Pop número 4 en Estados Unidos. Esto que se llama Applause. Originales en Bogotá, 94.9. En los originales, daré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Paso número 3. Mucha suerte a todos. Gracias. No voy a contestar ninguna pregunta. La respuesta es en dólares. Tienen exactamente 20 segundos desde que suena la música. Quien conteste tarde tiene menos 2. Quien ponga otra moneda tiene menos 2. Y quien responda lo más lejano tiene menos 1. Okay. Y el que conteste correctamente tiene más 1. Muy difícil que dé un punto. La pregunta es, ¿cuánto se gana una persona al mes en dólares por trabajar para el Estado venezolano? Diez segundos. Orlando Rivera, $5. María Juliana Correa, $100. Laura Hoyos, $5,000. Laura Natalia Franco, $120. Y Nicolás Samper, $2. La respuesta correcta es $3. Una persona, ¿sí?, que trabaja para Maduro. Menos uno aclamado para Laura Hoyos, que puso $5,000. Yo me iría para allá. En los, ¿qué?, originales. ¿Usted, Nico? ¿Cómo? Pero yo haría todo. Correccionar. ¿Qué? Sin problema. Pero yo corrected them, sir. No hay que hacer nada. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo va el arepaso? María Juliana tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 15 puntos, Laura Natalia tiene menos 8, yo menos 6 y Nico 10. Uh-huh. Así llegamos al final de los originales, muchas gracias. Paz en la tumba de Armando Anthony Chick Corea. Y bueno, a las 8 en punto, Emilio Sánchez y el sabor de la noche. Te repito mi más sentido pésame, Emilio. Y pasa esta página amarga que no hay nada que hacer. Gracias. ¿Sí? Los espero en el sabor de la noche.